Bienvenidas a un nuevo programa de De Raíz, este programa que hacemos desde el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda. Como ya sabréis, este espacio se encuentra amenazado por desahucio, motivo por el cual muchas personas estamos poniendo todo nuestro empeño en que este espacio de disidencia cultural, política y social que lleva en funcionamiento desde hace varias décadas siga vivo. Desde De Raíz estamos colaborando en varias iniciativas para aportar nuestro granito de arena en esta lucha por La Redonda, así que os recomendamos escuchar el programa especial que hicimos desde aquí, desde La Redonda, el día que se celebró la segunda jornada de Puertas Abiertas, y como siempre pues lo podéis encontrar en nuestra web, que se llama deraizradio.org, y os animamos también pues a que os paséis por nuestras redes sociales y por nuestra página web para dejar vuestra aportación en nuestra sección ¿Por qué quiero que La Redonda siga viva? Que si por si acaso no lo sabéis, pues es una sección que tenemos ahí dedicada a que deis vuestra opinión precisamente sobre esto, sobre por qué queremos que La Redonda siga viva. Y otra forma de aportar es haciendo nuestro programa de radio, como hacemos cada 15 días, así que te vamos a contar qué hemos preparado para este programa número 40. Comenzaremos con una entrevista que realizamos a varias vecinas de Recaleor, el mayor barrio ocupado autogestionado del Estado. Después, en Adres Patriarcar, la sección de la Asamblea Feminista Unitaria, van a hacer dos entrevistas en torno al acoso en lugares de ocio. A continuación, vuelve la sección El Bosque Comestible, en la que nos hablarán sobre cómo hacemos resistencia desde las emociones y también sobre la alegría como forma de lucha. Y en Menos Lobo, María hoy nos va a informar y aconsejar sobre qué hacer en situaciones antirrepresivas cotidianas. Y como siempre, la selección musical corre por parte del Bosque Comestible, que hoy nos trae una recopilación musical de lo más variada y poderosa. Así que empezamos este De Raíz número 40. Le mandamos un saludo a la compañera Laura, que normalmente está poniendo su voz, pero hoy se ha cambiado de papel y está en la técnica, y a ver qué tal nos va. Buenas, Laura. Y seguimos en De Raíz, y a continuación vamos a compartir con vosotras una entrevista que realizamos a varias vecinas del barrio ocupado y autogestionado El Recaleor. Y aprovechamos que estas vecinas de Vitoria-Gasteiz formaron parte de la jornada de urbanismo y ocupación que organizó la Biblioteca Libre Albedrío para charlar sobre ella, sobre este barrio ocupado. Pero por desgracia tenemos que contaros que antes de dejaros con la entrevista, pues que ayer 18 de mayo el barrio amaneció sin luz debido a que la Ertzaintza ha entrado en esta antigua barriada obrera de Vitoria para facilitar los trabajos de los técnicos de Iberdrola, que han cortado cables en algunos casos casa por casa para acabar con el suministro eléctrico del barrio. A pesar de que muchas vecinas hicieron un muro e incluso se encadenaron junto a un transformador, no se pudo impedir que los operarios y operarias cortaran la red eléctrica. Los agentes, parece ser, según información del diario público, han golpeado a las personas concentradas, hay 3 personas detenidas y parece ser que se abrirán diligencias contra otras 2 personas más. A pesar de esto, el espíritu del barrio sigue fuerte. Una vecina, en declaraciones también precisamente al periódico público, comentaba que se trata de una estrategia de desgaste porque la vía judicial se les está haciendo demasiado larga, refiriéndose a la actuación policial. Sin embargo, dice que seguirán resistiendo con y o sin luz. El sueño de Recaleor continúa vivo. Desde Raíz queremos mostrar todo nuestro apoyo a las vecinas de Recaleor y seguiremos informando de las novedades en el barrio. Mientras tanto, dejamos con esta entrevista a algunas de sus vecinas para que conozcáis más de esta barriada ocupada y autogestionada. También hacer un pequeño inciso, hablábamos de esta jornada sobre ocupación que organizaba la Biblioteca Social Libre Albedrío. Antes os hemos comentado la situación y el posible desahucio al que se está enfrentando el Centro Social La Redonda aquí en Granada, pues la Biblioteca Social Libre Albedrío pues está en una situación más o menos parecida. Así que, como decía nuestra compañera, os dejamos con la entrevista. Bueno, pues bienvenida a De Raíz. Como ya hemos contado en la presentación, tenemos ya aquí a las compañeras y, bueno, contadnos, ¿qué hay detrás de RK Leor? Bueno, pues RK Leor es un barrio que, bueno, que ahora está siendo ocupado y autogestionado por alrededor de 150 personas, que son las que actualmente vivimos en el barrio. Y un poco, ¿no? Pues es una experiencia de autogestión y de autoorganización, ¿no? Dentro de la ciudad de Vitoria, ¿no? Que se lleva gestando pues hace... En septiembre va a hacer 4 años desde que se empezó con la primera ocupación del bloque 26 y bueno, ha ido creciendo, ¿no? Exponencialmente pues en estos últimos 4 años de vida que llevamos, ¿no? Un poco, no sé, nos gusta también, ¿no?, contar un poco la historia, ¿no?, de RK Leor, de cómo llegamos hasta esa situación más o menos, ¿no? Porque nos da muchas claves, ¿no? Porque muchas veces pues, nos preguntan, ¿no?, ¿cómo es posible, ¿no?, que un barrio entero esté ocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto viene muy atrás, ¿no? RK Leor es un barrio obrero que se sitúa a las afueras de Gasteiz, que fue construido en alrededor de 1959, un poco para dar cabida, ¿no?, a todas esas personas que iban a trabajar en la época de la industrialización de la ciudad de Gasteiz, etcétera, etcétera, que iban a trabajar de otras partes del estado a Gasteiz y que, claro, que iban con un trabajo, sí, pero no tenían ni un sitio donde vivir ni un sitio donde, bueno, donde hacer su vida, ¿no? Entonces, una cooperativa ligada a la iglesia y ligada al franquismo, ¿no?, pues compra unos solares urbanos y empieza a construirlos, pues son 32 portales, lo que es todo el barrio, 32 portales de vivienda, bueno, en cada portal hay 6 pisos de unos escasos 40 metros cuadrados, aparte, bueno, hay una iglesia, bueno, una antigua iglesia, que ahora es el Gasteche, y aparte los propios vecinos, ¿no?, construyeron lo que es un cine, un bar y una pequeña panadería, Ultramarinos, que se situaba en medio de la plaza, ¿no? Aparte de eso, mediante la lucha vecinal y, bueno, diversas peticiones de los propios vecinos que se organizaron, se consiguió que se construyera un centro social y un frontón, ¿no? Y más o menos eso es, ¿no?, RK Leor, así un poco cómo surge, ¿no? Pues a raíz de esa oleada, ¿no?, de personas migrantes que acudían a Gasteiz, pues bueno, ¿no?, se empezó a hacer vida, bueno, como he dicho, ¿no?, está a las afueras de Gasteiz, está rodeada por suelo rural o parcelas por fincas rurales que también posibilita, ¿no?, de una manera que nosotros tengamos una huerta, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que es RK Leor, no sé. Bueno, y cuéntanos cómo se organiza, porque eso, como decía, es un proyecto, ¿no?, de unas dimensiones, o sea, uno de los proyectos más grandes, ¿no?, que está activo en el estado a día de hoy, ¿no?, así de en lo que ocupación urbana se refiere, ¿no? ¿Cómo se organiza esto, ¿no?, todas esas 150 personas que habla, estos espacios comunes, supongo que hay espacios que no son comunes también, ¿no?, viviendas, ¿cómo organizáis todo este entramado? Bueno, de partida hay un grupo que se llama Ongi Torri, que significa bienvenida en euskera, y es un poco el que se encarga de gestionar el ingreso de las personas que quieren participar dentro del proyecto. Entonces, con referencia a los espacios comunes o privados, hay en las viviendas se dan esos dos casos. Hay gente que vive en comunidad, entonces los edificios que tienen 6 pisos tienen las puertas abiertas, y hay otros pisos que o otras personas que deciden cerrar sus pisos. Entonces un poco ahí está ese encuentro con lo común y lo privado. Y por otro lado tenemos los espacios comunes que mencionó antes aquí el compañero, que es el frontón, el Gasteche, que es casa de jóvenes, que un poco cumple la función de centro social, está el cine, está la panadería, Está una taberna que todavía no la hemos rehabilitado, pero utilizamos ese espacio como un almacén. Y bueno, tenemos espacios comunes en la calle también, o sea, se da mucho encuentros informales, entonces en ese sentido también se comparten esos espacios. Luego, la forma en que nos organizamos, funcionamos a través de asambleas que las realizamos dos veces al mes, cada 15 días, y luego también tenemos interacción entre los grupos de trabajo. Somos alrededor de 8 grupos de trabajo que cumplen, ¿no?, como esta funcionalidad del proyecto, es un poco la base de la organización y suplen esas necesidades. Los grupos han ido transformándose también dependiendo de las necesidades y también se han creado nuevos grupos que nutren un poco más este proyecto, ¿no?, que no cumplen tanto el rol de función, sino que más bien eso enriquecen el proyecto, como el caso del grupo de alimentación, que desarrolla el pilar, uno de los pilares que tenemos en el proyecto, que es la soberanía alimenticia. Luego está otro grupo de mujeres que también, eso, como mencioné anteriormente, surge en base a la necesidad del proyecto, y en este caso surge el grupo de mujeres por un caso de agresión que ocurrió en el barrio, y a raíz de eso y la necesidad también de muchas mujeres reunirse con otras mujeres, se crea el grupo que se llama RKMEAC. También es importante mencionar que dentro de los bloques muchas mujeres en un principio vivían solas, o sea, estaban rodeadas de hombres, entonces por eso también esa necesidad, ¿no?, de compartir con las mujeres y empezar a desarrollar también iniciativas en vías del feminismo. Entonces también ese otro pilar que tenemos como barrio, porque ya al ser gente tan diversa, pero sí tenemos unos puntos de encuentro, entonces ahí está el feminismo, la soberanía alimenticia, como dije antes, y también el euskera. Eso considerando que Recaleor se encuentra en Vitoria-Gasteiz, dentro de Euskal Herria, y bueno, la ciudad ha sufrido bastante la castellanización por parte de la población, entonces también Recaleor quiere cumplir un poco esa función, ¿no?, como de que se pueda respirar y se pueda vivir en euskera. Entonces la asamblea, las reuniones de los grupos de trabajo, se intenta que sea en euskera, o sea, las asambleas son en euskera, y para eso también se cuenta con un sistema de traducción, una araña, y bueno, porque también mucha gente ha ido ingresando y no todas pertenecen a Euskal Herria, por ejemplo en mi caso. Entonces también se buscan estrategias para que eso, podamos vivir un poco en el euskera, y la gente que está ahí, que es de Euskal Herria, pueda desarrollar el proyecto con el idioma, con su lengua materna. Y bueno, por otro lado están los grupos de trabajo y eso un poco el funcionamiento. Luego también se dan muchos espacios informales, como dije anteriormente, y también un poco en esa vía hemos intentado crear espacios de debate, y hoy en día se está desarrollando un proyecto una idea de trabajo que un poco en base a la reflexión, porque muchas veces la asamblea también nos vemos agobiadas por la carga de decisiones que hay que tomar al ser un proyecto tan grande. Entonces también nos faltan muchas veces esos espacios para debatir tranquilamente sin la presión de tener que decidir. Y entonces en ese camino ya se están surgiendo nuevas iniciativas. Y por otro lado, cada grupo de trabajo tiene su dinámica, y muchas veces existen ausolanes, que se llama, que es como un trabajo comunitario. Y se llevan a cabo los trabajos que hay que hacer, que son más masivos, pues se hacen así con llamamiento a toda la comunidad, y luego cada grupo de trabajo, como dije antes, busca su dinámica. Y contanos un poco brevemente cuál es la situación legal actualmente del barrio. Bueno, pues ahora mismo hay un proceso abierto que se encuentra en el Tribunal Supremo, y es un proceso que va por la vía administrativa, no por lo penal. Entonces por ahí pues tenemos un poquito de alivio. Decir también que es un poco lioso y un poco mal hecho todo esto, ¿no?, que hicieron, porque bueno, nos denunciaron contra un único bloque, que es el 26, el primer bloque que se ocupó, y esa denuncia, una denuncia un poco extraña, porque un poco rara, ¿no? No voy a entrar en tecnicismo tampoco, pero vamos. Entonces, nosotros lo que se hizo fue llevar al ayuntamiento a un pleno para que hubiera una votación, y en ese pleno se decidió que que nos dejasen estar allí mientras no hubiese un proyecto pues que fuese incompatible con nosotros, ¿no? Eso se aceptó en el ayuntamiento, entonces nosotros eso lo usamos como recurso a la hora de este proceso. A pesar de teóricamente no tener una validez, porque teóricamente parece ser que no la tiene, la jueza aceptó este recurso y luego pues el ayuntamiento lo volvió a recurrir, pero lo recurrió mal y fuera de tiempo, y entonces nosotros ahora hemos vuelto a recurrir que eso está fuera de tiempo para que ese recurso no tenga validez, y pues ahora mismo se encuentra un poco ahí, así por encima, pues, un poco así. Y además de la represión judicial, digamos, también por lo que hemos leído, sí que el ayuntamiento está haciendo ahí como otro tipo de represión, ¿no? En plan con suministros y cosas así, ¿no? ¿Cómo está? Sí, pues hace 2 años aproximadamente, pues antes de las elecciones municipales, además, ¿no? Mediante una estratagema del gobierno vasco. Una mañana nos despertamos con los operarios de Iberdrola cortándonos toda la línea eléctrica y todas las acometidas que iban a las casas. Un poco así fue bastante, ¿no? Al principio que pues, te pilla de a la mañana pronto, no sabes muy bien lo que está pasando, ¿no? Y resulta pues que había una orden de cortarnos la luz, ¿no? En ese sentido, pues en ese mismo momento, ¿no? Pues las vecinas bajamos a la calle, empezamos una pequeña cacerolada, ¿no? Que acabó con unos pequeños porrazos por parte de los municipales, unas carreras, tal. Bueno, un poco se fue tensionando el ambiente, ¿no? Y en ese instante, pues se decidió, ¿no? Situarse, pues, en la primera casa que se ocupó, en la parte de atrás, donde, pues, para evitar un poco, ¿no? O para dificultar ese corte de luz, ¿no? En ese momento pues apareció la Ertzaintza, la gente se negó a levantarse, bueno, se fue agolpando más gente en torno a eso, y bueno, aparte del hecho mismo, ¿no? De que nos cortasen la luz, ¿no? Nosotros queremos dar valor, ¿no? A lo que eso surgió, ¿no? Lo que eso generó, ¿no? Porque aparte de generar, ¿no? Más conocimiento por parte de distintas capas de la población, incluso de otras partes del Estado, ¿no? Que por gracias o por desgracia, ¿no? Por ese hecho empezaron a conocer a Recaleor. Pues aparte de esa ola de solidaridad que también recibimos, de apoyos de todo partes de muchos sitios, ¿no? A nosotros también en el barrio, como vecinas, nos valió para hacer un poco más piña, ¿no? Entre nosotras, y en una situación de una dificultad, ¿no? El juntarnos todas en el centro social, no cortaron la luz, ¿no? Entonces nos juntábamos en el centro social, hacíamos comidas, hacíamos cenas todos juntos, y eso también, ¿no? Nos reforzó como grupo, en vez de todo lo contrario que querían conseguir el ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también hacemos la lectura, ¿no? De que el ayuntamiento más o menos, ¿no? Ya se ha dado cuenta también, ¿no? Del potencial que hay en este barrio, y que tampoco le va a salir tan gratuitamente, ¿no? Un posible desalojo o cualquier acción represiva, ¿no? Que lleve a cabo contra nosotras. Y justamente esto me enlaza con la siguiente pregunta, porque estabas contando que esto fue hace un par de años, que habéis hecho piña, pero hace un par de años todavía había gente, por lo que hemos leído, todavía había gente ahí de las antiguas propietarias, ¿no? En el barrio, ¿qué relación así habéis tenido con la gente que estaba? ¿Todavía queda gente de ese grupo que se formó, de gente que no se quería ir, de las antiguas propietarias? Sí, bueno, este proceso en realidad se inició en septiembre, hace 4 años, y fue la iniciativa por parte de 10 estudiantes de la Universidad del País Vasco ahí en Vitoria, que un poco buscando no como una alternativa de movilización también y que fuera más trascendental en nuestras vidas, se dan cuenta que este barrio está abandonado a causa de la especulación e inmobiliaria, entonces empiezan a investigar, ¿no?, paulatinamente el barrio. Entonces fueron conociendo a la gente, en el barrio estaban reubicando a las vecinas, pero todavía quedaban vecinas que no querían moverse del barrio, porque es donde desarrollaban sus vidas, ¿no? Habían nacido ahí, crecido y tal. Entonces, habían vecinas que se resistían, y en el caso de una de un grupo de vecinas que crearon la plataforma de afectadas de Recaleor, y estos primeros 10 estudiantes entraron en contacto con estas personas. Entonces, fue un proceso bastante lento y conversado, y las mismas vecinas fueron las que entregaron la llave del primer portal. O sea, ese encuentro en sí fue, no sé, fue todo muy conversado. Entonces, las 10 primeras participantes del proyecto entran al bloque 26, y ahí paulatinamente también empiezan a interaccionar con las vecinas, pero ya de otra forma, a través de clases de euskera, a través de colaboración en las tareas de la escuela, empezando a proyectar en el cine, haciendo comidas populares, y ahí las vecinas poco a poco fueron ganando, o sea, fueron entrando en confianza, y también fueron cediendo espacios. Entonces también había espacios que estaban cerrados, por ejemplo la escuela que funcionaba en Recaleor estaba cerrada, y luego ya se entregaron las llaves. Entonces ha sido un proceso así, muy conversado y tal, y hasta el día de hoy todavía existen dos antiguas vecinas que están ahí intentando llegar a acuerdos. O sea, tienen que haber llegado a acuerdos, pero ellas todavía no deciden dejar las casas. Tenemos entendido que una de las vecinas, que colaboraba mucho con nosotras, ya llegó a acuerdo y se tiene que ir, pero otra familia igual no se va a mover. Entonces, esa es un poco la situación actual con las vecinas antiguas. Por otro lado, también se hacen iniciativas. Hay un grupo que se llama como Relaciones Exteriores y intenta contactarse. O sea, hay contacto con la gente que son las antiguas vecinas, y últimamente se invitó a que participaran de una comida popular. Muchas veces también escriben, ¿no? Cuando hay publicaciones a través de Twitter o de Recaleor. O sea, intentamos que siga existiendo ese contacto con las vecinas. Y de esas 10 primeras personas que decías que comenzaron un poco con el proyecto, a 150 personas más o menos que podéis irse hoy, ¿qué tipo de gente se ha acercado al barrio y al proyecto? Pues gente muy diferente y de muchos tipos, ¿no? Aunque al principio sí que fueran, ¿no?, estudiantes universitarios, etcétera, por las magnitudes del proyecto mismo, pues ha abarcado desde una recién nacida que hemos tenido hace un mes más o menos, hasta una señora de 70 y pico años, de todo, ¿no? Desde vitorianos de toda la vida hasta chilenos, argentinos, americanos, alemanes, senegaleses. No sé, abarca mucho. Sí que es verdad, ¿no?, que la media de edad en el barrio, ¿no?, sí que es bastante baja, ¿no?, porque el mayor, ¿no?, la mayoría de las personas que vivimos somos jóvenes, pero y la media será de unos 24, 25 años más o menos, pero sí que hay, ¿no?, hay de todo, ¿no? Desde, desde parados, estudiantes, Y bueno, y un proyecto así de este calado, ¿no?, ¿qué impacto tiene? Porque Vitoria-Gasteiz viene a ser una ciudad más o menos como Granada, ¿no? ¿Qué impacto tiene una cosa así, claro, que es relativamente pequeña, digamos, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la ciudad, o creéis que tiene en la ciudad un proyecto de esta magnitud? Pues yo creo que, aparte de, ¿no?, de dar un espacio, ¿no?, de uso alternativo y en otras claves, ¿no?, fuera del sistema mercantil que impera en Gasteiz, ¿no?, como en otras muchas ciudades, y el poner freno también a un proceso de gentrificación que se ha intentado llevar a cabo, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ¿no?, yo creo que se revierte también en la ciudad, en la manera en que la mayoría de vecinas de Recaleor, ¿no?, somos parte activa en otros movimientos sociales de Gasteiz, ¿no? O sea, no nos aislamos solo en nuestro barrio y, o sea, aparte de que nuestro barrio está abierto para todas las personas y todos los movimientos que quieran participar en él, nosotros también participamos en esos movimientos, ¿no? Participamos en la radio libre de Gasteiz, que es Alavedi, participamos en colectivos ecologistas, participamos en colectivos de apoyo a presos, en colectivos feministas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se revierte, ¿no? Y se bueno, un poco se ve el reflejo, ¿no? De que exista tanto Recaleor como tanto un movimiento popular fuerte, ¿no? En Gasteiz. Y contanos un poco cuál es vuestra opinión ahora mismo del momento del movimiento de ocupación. Bueno, esta pregunta viene un poco, ¿no? Porque como quizás hace unos años, ¿no? El movimiento de ocupación estaba muy presente, ¿no? Quizás en los últimos tiempos no está tan presente, ¿no? Como, bueno, está habiendo también mucha represión, mucha burorrepresión, ¿no? Justamente tú antes decías que vuestro proceso está yendo por lo administrativo. Nosotras estamos grabando desde el Centro Social Ocupado y Autogestión a la Redonda, que también tiene encima un proyecto, o sea, un proceso penal, judicial, administrativo. Y por ejemplo, nosotras, nuestra vivencia es que no tenemos tantos recursos como si fuera penal, porque bueno, no hay un juicio abierto en el que tú puedas presentar todas las pruebas que quieras, en fin, como que han cambiado ciertas cosas, ¿no? O sea, entró en el Código Penal la usurpación como delito, digamos que desde los 90 hasta ahora, ¿no? Ha aumentado mucho la represión a nivel judicial, a nivel administrativo también, entonces como que bueno, ha habido un cambio, ¿no? Y por ejemplo aquí en Granada, pues digamos que el perfil de la ocupación ha cambiado mucho, ya no hay proyectos así, o sea, bueno, es más complicado que haya proyectos así tan en abierto, quizás hay más proyectos de gente anónima, ¿no? En particular, que ocupa como a modo de vivienda, pero no reivindica estos espacios como lugares ocupados, ¿no? Entonces, ahora se habla mucho de desahucio, no se habla tanto de desalojos, ¿no? Digamos como que al final está cambiando la terminología, entonces también, claro, se invisibiliza de alguna manera, ¿no? O cambia el discurso, digamos. ¿Cómo veis vos? O sea, por esto era la pregunta. Yo creo que en Vitoria, por ejemplo, no es tan así, ¿no? El movimiento de ocupación yo creo que está bastante potente en Gasteiz, ¿no? Solo pues, por poner un ejemplo, ¿no? Hace 10 años pues habría 20 personas en toda la ciudad que vivían en una ocupación reivindicada, etcétera. Hoy somos más de 200 personas las que vivimos ocupando en Gasteiz, ¿no? Aparte de Recaleor, pues existen los Arquillos, el Gasteche, en la R también hay una casa ocupada. En este último mes se han ocupado otras dos viviendas en el casco viejo de Gasteiz. O sea, yo creo que es un movimiento que en Gasteiz está presente y que además está en auge, ¿no? Porque más en el movimiento juvenil, ¿no? Se ha visto que no es solo una necesidad, sino que además, bueno, que se puede hacer y que debemos hacerlo, ¿no? Que es la única manera de que podamos emanciparnos y conseguir una vida emancipada en ese sentido de la vivienda, ¿no? Y no solo en eso, sino que si nos juntamos también podemos emanciparnos en otros sectores de la vida, ¿no? Yo por complementar un poco, y bueno, y también a raíz de mi experiencia, ¿no? Viniendo de otro país, en Euskal Herria, la verdad es que la ocupación es algo como bastante común, ¿no? En cada pueblo, en la ciudad, y como que se manifiesta a través de los centros ocupados, o sea, a través de los Gasteche. Entonces, Recaleor sí que un poco viene a romper con esa caracterización, ¿no? Como de centro social, sino que ya es la vida misma ocupando. Entonces también en nuestro espacio de militar y de organizarnos, pero ahí en la misma vivienda. Entonces, eso, yo por un lado creo que en Euskal Herria el movimiento ocupa es muy fuerte. Y también entiendo que en el Estado español, bueno, a raíz de la crisis sí que se ha potenciado también el movimiento de la ocupación a raíz de esto de edificios abandonados, que quedan ahí marginados totalmente. Entonces también creo que tienen una oportunidad importante, ¿no? Como para seguir desarrollando la ocupación. Justamente estoy haciendo una investigación sobre experiencias de aprendizaje en espacios autogestionados y un poco revisando la línea de vida un poco de la ocupación en el Estado español. sí que se sabe que Cataluña, por ejemplo, es referencia y que no, a raíz del cambio legal que ocurrió en aquel entonces, sí que se visibilizó mucho más el movimiento Ocupa. Y a raíz de esta misma investigación, bueno, me he dado cuenta que eso, que en Euskal Herria hay muchos espacios ocupados, entonces creo que no está tan criminalizado, aunque por supuesto que hay mucho trabajo todavía, hay mucho camino por recorrer con respecto a la legitimidad que podemos tener nosotras como proyecto ante las personas. Pero creo que de alguna forma tiene mucha más experiencia en cuanto a la ocupación, desde que son muy jóvenes, entonces creo que eso hace también que se tenga otra visión. Y no sé si creéis que se nos queda alguna cosita en el tintero, algo que os gustaría reivindicar ya que está ahí enfrente del micro. Yo creo que es importante también mencionar como la proyección que podemos tener como proyecto, que antes un poco se nos olvidó comentar, ¿no? Que, por ejemplo, una imprenta de Gasteiz nos regaló toda su maquinaria. Hay un proyecto también de una construcción de una radio libre también, que estamos rehabilitando el edificio. Y en sí, como creo que es interesante esto, ¿no? De la proyección que puede tener un barrio con tantas personas y que sea tan diverso, ¿no? Que multicultural. Y entonces creo que es interesante las oportunidades que se nos pueden ir generando como proyecto. La invitación yo creo que es como a que se puedan seguir desarrollando y a la colaboración entre los colectivos que estemos desarrollando este tipo de iniciativas, porque sabemos que tiene que haber solidaridad entre nosotras. Entonces, un poco a eso y a reflexionar también de la forma como vivimos y a autoorganizarnos y tal, no sé, a mí me parece muy interesante eso porque, por ejemplo, nosotras también hemos vivido muchos de esos procesos, ¿no? De experiencia de aprendizaje que nos cuesta la vida porque con respecto al feminismo, con respecto a la misma organización o con respecto a la economía, ¿cómo nos organizamos entre tantas personas? O sea, para mí creo que como proyección es muy interesante en el Recaleor y también en los otros espacios autogestionados. Y yo también, pues por acabar, ¿no? Un poco también el invitar a que se acerquen a todas las personas que nos estén escuchando y que quieran conocernos más de cerca, pues que se acerquen cuando puedan por Gasteiz y que lo vean con sus propios ojos, que tengan las puertas abiertas para lo que quieran. Bueno, pues desde Raíz agradecemos que estéis aquí compartiendo esta interesante iniciativa sobre ocupación y bueno, desearos mucha suerte en el proceso legal que nos comentaba y desde el programa pues siempre vamos dando novedades un poco de la gente que entrevistamos y cualquier cosa pues difundiremos desde la radio. Muchas gracias a vosotros. Te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Hola a todos, a todas, a todos. Aquí estamos de nuevo una semana más disfrutando de lo a gustito que se está entre tanta rama de este de Raíz. Pues sí, la verdad es que aquí se está muy a gustito. Los viernes de radio en el CSOA, La Redonda, compartiendo micros con tanta gente apaña, son un subidón. Y hablando de subidones, ¿cómo estás hoy, Alba? ¿En qué parte del bosque comestible estás? Pues estos días he estado con los nervios a flor de piel, con ansiedad, angustia, enfado y también decepción. Así que estoy en la cima de la montaña donde hay ventisca y granizo. Hoy, que ya se han pasado los días desde la tormenta, empiezo a bajar por el sendero hacia el bosque, con su solecito primaveral, sus cantos de los pájaros, y eso me vuelve a dar tranquilidad. ¿Y tú, Miriam? Pues yo me encuentro saltando de colina en colina, bastante atareada en esta primavera, y quizá también un poco removida por pensar en la llegada del verano y los cambios, porque la verdad que estoy tan a gustito aquí que me quedaría un buen rato. Pues ya que estamos situadas en el bosque, pues os contamos que en el programa de hoy vamos a hablar de resistencias, de las que generamos y usamos como estrategias para sobrevivir a este despiadado sistema que nos lo pone tan difícil. y de qué resistencias nos valemos para plantarle cara al mundo. Pues hablamos de grandes ideas que a nosotras nos interpelan, como el anarquismo, el transfeminismo, el anticapitalismo, la ocupación, que son nuestras tablas de náufrago para no ahogarnos. Hablamos también de cómo se concretan estas grandes ideas teóricas en nuestro día a día. Librar espacios, librar comida en los supermercados, reciclar y basurear, ir en bici, movernos en manada, generar redes de apoyo, darles cuerpo, voz y vida a proyectos políticos, cuestionarnos, relacionarnos de manera libre, hacer radio, ser disidentes sexuales... Vamos, que la lista es inmensa. Y en realidad a cada paso que damos generamos resistencias para confrontar a toda la mierda que nos rodea. Y hemos llegado incluso a la conclusión de que nuestras opresiones se convierten en nuestras alianzas. Exacto. Hemos sido capaces, dentro de la disidencia, de darle la vuelta a las cosas que nos hacían daño y en las que ahora habitamos la mar de bien. ¿Os apetece escuchar alguna de estas resistencias? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. Bollera, marica, gorda, feminazi, puta... Son algunas de las palabras que nos han gritado, a muchas como insultos. Pero llegó el día en el que nos reapropiamos de esos términos para construir y legitimar nuestra propia identidad. Desde el momento en el que nos dimos cuenta de que lo personal es político, nombrarnos firmemente con una palabra que nos indica que no somos aptas para la sociedad exterioriza que queremos romper los esquemas e imposiciones que hay en ella de una manera consciente. Además, no solo se nombra en nuestro cotidiano, sino que se gritan en manis, se hacen canciones y performance con dichas palabras o se crean proyectos políticos para la visibilización y trabajo en este empoderamiento, como por ejemplo diversidad de grupos de autodefensa transfeminista, colectivos de bolleras, de maricas, de gordas, que son proyectos teóricos y prácticos que tienen como base la propia vivencia individual. Y, por ejemplo, también hay proyectos que fusionan dos tipos de lucha, como, por ejemplo, el Encuentro Anual de Mujeres Bolleras y Trans Rurales, que reflexionan sobre cómo les atraviesa la ruralidad, donde muchas veces la presencia del feminismo es pequeña desde esas identidades. O, por ejemplo, el Cómo vaya yo y lo encuentre de Mar Gallego, que fusiona el transfeminismo con las identidades del sur. Queríamos dar también una pincelada a otro tema que nos ronda por los sentires últimamente y al que quizá pues no sabemos ponerle muchas palabras teóricas, y es el de la feminidad como resistencia. Quizá sirva también como autocrítica a los espacios que llamamos feministas o transfeministas, donde muchas veces seguimos valorando más lo andrógino, lo masculino y la deconstrucción de la feminidad. Es decir, que parece que si somos femeninas es que le estamos haciendo el juego al patriarcado, que no somos rebeldes o que somos menos insumisas. Y hablando de resistencias, pues encontramos un artículo muy removedor titulado La feminidad como resistencia, en el blog de Luan Zetterstrom, una fem no binaria, del que hemos seleccionado algunos párrafos para lanzaros a los micros. ¿Por qué es necesario que me masculinice para que mi voz sea escuchada? ¿Por qué no entienden que la androginia no es más que masculinidad disfrazada de progreso porque es lo masculino lo que se ve como neutro? ¿Por qué hablan de la feminidad como algo inventado por las mujeres blancas, denegando la feminidad de las mujeres negras e indígenas? He decidido vivir mi feminidad como parte de mi política, y vivir como una persona no binaria femenina en un mundo donde la masculinidad es vista como superior y donde lo no binario ha sido atravesado por el estereotipo de que para ser reales debemos ser blancas, delgadas y andróginas, es un acto de resistencia. ¿Por qué no se habla de la feminidad como una forma de resistencia, de sobrevivencia? Que a mis hermanas transgénero las pueden matar por expresar su feminidad, que el chisme, el tejido y el bordado eran una forma en la que las mujeres se daban terapia entre ellas al no poder acceder a la psicología o a la psiquiatría, que los remedios de la abuela, que las parteras, ya hacían el trabajo que se volvió profesional solo cuando los hombres entraron a él, que hablar de nuestros problemas en la cocina con una mascarilla facial untada en la cara no es una pérdida de tiempo, sino una ganancia. ¿Por qué no dejamos de esconder la misoginia llamándole crítica feminista? Hasta aquí la selección del texto que hemos hecho nosotras, pero vaya que ahí está para quien lo quiera consultar, que lo busque en internet, y ahí lo dejamos. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Croma y su canción Nuevo Lenguaje, que nos apetecía un montón compartir con vosotros porque nos sentimos muy identificadas con la letra, que dice cosas como no quiero estar en guerra permanente, pero tampoco aceptar lo presente. Claro, y es que sentimos, no sé qué os parece a quienes estáis al otro lado, que en la resistencia nos movemos entre esos dos límites, la necesidad de no aceptar al sistema que nos marca cómo tenemos que vivir, junto con la necesidad de vivir felices, de crear nuestros propios mundos más a nuestra medida. Nosotras en El Bosque Comestible miramos todo a través de las emociones y los sentires, y hoy pues no va a ser una excepción. Queremos hablar de las resistencias emocionales que tenemos, es decir, cómo nuestras emociones se convierten en aliadas de lucha, porque nuestros proyectos de lucha ya no lo sabemos. La gran pregunta de hoy es, ¿cómo resisten nuestras emociones a tanta lucha y cómo nuestros sentires se convierten en arma y estrategia de esas luchas? Cuando proponemos hablar sobre resistencias emocionales, pensamos desde qué emociones concretas hacemos resistencia. Pero creemos que el poner en el centro cualquier tipo de emoción ya es en sí una resistencia. Porque significa cuidado, significa hacer las cosas desde dentro, respetando lo que esté pasando por nuestras tripas y nuestras inquietas mentes. No solo aferrarnos a una ideología teórica o a que un día tal persona escribió en tal libro lo que había que hacer. Hacer resistencia a través de las emociones es creernos lo suficientemente legítimas para hacer política desde nuestra propia vivencia y nuestros propios sentires. Queremos dar importancia a escuchar qué cosas nos duelen, nos apuñalan las entrañas, nos encogen el corazón, qué cosas nos dan miedo, nos hacen hacernos pequeñitas o nos hacen envalentonarnos, qué cosas nos hacen sentir culpables, qué nos hace sentir vivas o alegres, o qué cosas nos hacen una supermezcla de todo lo anterior sin saber ponerle nombre. Para empezar a bucear en este tema, vamos a compartir con vosotros un texto que ha escrito una de las personas de uno de los grupos de autodefensa transfeminista que se mueven por la ciudad de Granada, tras una agresión que sufrieron hace unas semanas y que, para colmo, terminó con represión policial. ¿Y por qué queremos compartirlo? porque nos ha gustado mucho que, además de hacer un comunicado donde se explican los hechos, las consecuencias, lo que esperan y cómo se posicionan políticamente ante esto, hayan querido compartir unas palabras donde las emociones están en el centro. Así que queremos decirles desde aquí que muchas gracias por prestárnoslo para el programa de hoy. Se nos ponen los pelos de punta con el texto porque, además, que eso de posicionarse emocionalmente ante un hecho no es una cosa que vivamos mucho dentro de los colectivos, ¿no? Yo no soy una persona, soy un uniforme, decía él, y entre porrazos y forcejeos se esforzaba por demostrarlo. Yo no soy una persona, soy un uniforme, y olvidó que hablaba con personas. Personas que no dejábamos de demostrarlo, personas que sentíamos, que reíamos y que llorábamos, que nos encendíamos y nos apagábamos, y que entre tanto nos veíamos entre nosotras, y nos sentíamos y nos teníamos. Personas que nos queríamos entre nosotras, y nos escuchábamos, y nos atendíamos, que estábamos juntas, y estábamos las unas por las otras, y con las otras, y para las otras. Personas sin uniforme que nos esforzábamos todos los días por quitarnos tanto uniforme. Personas sin uniforme, sin protocolo, sin freno, sin filtro, y sin miedo, sobre todo sin miedo. Yo no soy una persona, yo soy un uniforme. Y respondimos con todas nuestras armas de persona, con toda nuestra rabia y nuestra ira, con nuestros cuerpos, con nuestras voces, con nuestros paraguas, con nuestros puños y nuestras muelas. Y respondimos también con todo nuestro amor, y nuestra pasión, y nuestra fuerza, y nuestro cariño, y nuestra risa. Respondimos con todas las armas de quienes tienen nombre y no número de placa, de quienes deciden y no obedecen, de quienes están donde quieren, y como quieren, y porque quieren. De quienes reivindican ser quienes son y no esconderse en ningún uniforme, de quienes quieren ser quienes son. Yo no soy una persona, soy un uniforme, decía él, y nos clavó en las entrañas sus ojos verde presos de no persona, y pretende ahora clavar en nuestra historia ese día, esa noche, ese momento, y pretende clavárnoslo con un sabor amargo. Pero lo que él, como no persona, no sabe es que lo clavó de otra manera, es que su jersey roto es resistencia. Y comernos la boca delante de su cara es resistencia. Y subirnos a su lechera y la visita fiestera a comisaría es resistencia. Y que ese día fuimos manada y que hoy somos manada también. Y que sus intenciones de amedrentarnos nos mean de la risa. Y nos llenan de fuerza y de hecho nos ponen cachondas. Y nos unen como él nunca hubiera querido hacer que nos uniéramos. Y que nuestra unión es resistencia. Y las lágrimas de su compañera y su comisaría con baños multigénero. Y que después de que intentara jodernos la fiesta... Y después de que intentara jodernos la fiesta, siguiéramos de fiestón día y medio, es resistencia. Y lo que tampoco sabe uniforme es que la orgía en comisaría está pendiente y que ojalá nos ponga las esposas y que nos sobran paraguas, muelas y fuerzas para volvernos a encontrar, que no sabe con quién se está metiendo. Que estamos jodidas pero contentas, que tenemos armas que un uniforme nunca tendrá, que somos muchas, que estamos en pie de guerra, que estamos juntas, que no puede con nosotras. Yo no soy una persona, yo soy un uniforme, decía él. Él, que nos esperaba, muy solas, muy asustadas y muy sumisas. Y nos encontró, y nos va a seguir encontrando, muy manada, muy macarra y muy putas. Y así estamos. Sentimos que en nuestro día a día nos movemos en una polaridad. Rabia versus alegría. Y recuperamos clásicos lemas como defender la alegría, organizar la rabia. O nuestra mayor venganza es ser felices. O la famosa si no puedo bailar no es mi revolución, que también la hemos encontrado como si no puedo bailar tu revolución no me interesa, de la anarquista Emma Goldman, que hace casi 100 años se marcó con esta frase una defensa de la alegría dentro de los movimientos revolucionarios. Así que dentro de todas las resistencias emocionales, hoy nos vamos a quedar en el bosque comestible con la alegría. La alegría como resistencia. Pero, ¿qué es la alegría y por qué se convierte esta emoción en un símbolo de resistencia? La alegría es un sentimiento de bienestar, de viveza, que suele manifestarse con signos exteriores, como la sonrisa. ¿Recordáis cuando hablábamos en el bosque comestible sobre el miedo? Ahí os contábamos que las emociones nos sirven para adaptarnos al contexto, y más en concreto para sobrevivir. El miedo nos aleja del peligro, el asco nos protege de comer algo en mal estado, la rabia nos ayuda a defendernos de las agresiones. Claro, esto es evidente para aquellas emociones que consideramos pues negativas, pero no es tan evidente en caso de las que consideramos positivas. Es decir, ¿la alegría nos ayuda a sobrevivir? Más bien, la alegría está relacionada con funciones como la reproducción o la creación, entre otras, y se relaciona con el logro de objetivos. Y ahí podemos colocar la primera resistencia a la alegría. ¿Qué logros celebramos cuando apenas hemos conseguido cambiar nada y el mundo sigue siendo una mierda? Pues celebramos que estamos juntos, que el mundo no puede con nosotros y que aún nos queda rato para poner en entredicho todo. La alegría se convierte entonces en pura revolución. Y seguimos reflexionando sobre la alegría. ¿Te has dado cuenta de que no elegimos sentirnos tristes o tener miedo, pero que sin embargo la alegría hay que buscarla? Segunda resistencia alegre. En un mundo donde se espera que seamos miserables, pues vamos nosotros y perseguimos la alegría. ¿Hay algo más subversivo que llevarle la contraria al sistema incluso en eso? La manifestación de las emociones está sujeta a normas culturales estrictas, adquiridas durante el proceso de socialización, y que determinan cuándo, dónde y con quién se puede expresar cada emoción. Esto significa que hemos aprendido que socialmente nos tenemos que poner tristes cuando sentimos que se nos invisibiliza, arrepentidas cuando hacemos algo que moralmente no está bien, resignadas porque nos acosan por la calle o frustradas porque no representamos el éxito social. Es decir, esto es lo que se espera que nos pase. Pues aquí te traigo la tercera resistencia de la alegría. Para nosotras, la más clara. El sistema nos quiere miserables porque es esperable que lo seamos. Somos feas, putas, raras, desviadas, la poli nos pega, no tenemos dinero, ni lo queremos. Pero vamos, nosotras vamos y nos ponemos todo contentas. Y entonces descubrimos que no pueden con nosotras. Somos prófugas porque nos fugamos de la captura e inventamos nuevas formas de vivir. Somos burbujas de aire que se hacen fuertes y siempre salen a la superficie. Somos grietas en el ejercicio de poder, porque somos sinvergüenzas ni pudores, siempre desde el descaro. Somos en las brechas porque habitamos lugares que no son capaces de imaginar, porque hacemos de formas impensables por la hegemonía. Somos muchas, porque los márgenes y las periferias desde donde nos enunciamos son siempre más grandes. Amenaza, porque somos ahora fuera de vuestras lógicas y fuera vuestras lógicas de nosotros. Nuestra lucha es alegría y nuestra alegría surge de lo colectivo. Alegría generada desde nuestras redes de complicidad y afecto. Aliadas, hermanas, compañeras en la subversión. El baile como fuga. El perreo como forma de revolución. Nuestra lucha es alegría y nuestra alegría surge de lo colectivo. Alegría generada por nuestras redes de complicidad y afecto. Aliadas, hermanas, compañeras en la subversión. Estamos escuchando Coño Bravo y su canción Fugas y queremos acabar el Bosque Comestible de hoy con un buen subidón de alegría, recordando todas las cosas que nos hacen felices en este mundo feo. Todas esas pequeñas y grandes resistencias que llevamos a cabo mediante nuestra forma de vida, para nuestra felicidad y supervivencia. Elegimos pedalear sin descanso entre los coches declarando una guerra permanente, porque sabemos que el mejor combustible son nuestras piernas y que el aire fresco en la cara nos hace tener las mentes despiertas. Además, no solo nos servimos de la bici como un medio de transporte, sino que resistimos a través de ella empoderándonos de un espacio que nos dijeron que era solo para motores a gasolina. Un ejemplo lo hemos tenido estas dos últimas semanas aquí en Granada porque se ha estado haciendo una bicicletada de bolleras, trans, mujeres y maricas en una fusión de resistencias al canto de «Contra el patriarcado y el capitalismo, pedalea tu ritmo», entre otras. Elegimos rescatar comida de los contenedores porque nos hace inmensamente felices encontrar tesoros entre lo que nadie quiso y porque nada más bonito que limpiar la verdurita, cocinarla y compartirla rodeada de increíbles personas mientras repetimos como un mantra, de verdad, que hay gente que tira de todo. Y nada más bonito que ir a casa de nuestras compas a llevarles una caja llena de fruta o una bolsa llena de ropa porque sabemos que esa semana no pudieron ir a basurear. Elegimos bailar locamente en los bares, porque bailar es empoderarse, ocupar la pista de baile, saltar, danzar en parejas, tríos, grupos, sudar, agitar energía sexual, darle al reggaetón y al twerking, y con las miradas de la gente pegadas a nuestros pelos de los sobacos, haciéndolo muchas veces sin beber alcohol u otras drogas, porque salir de fiesta sin drogarse, pues también es resistencia. Elegimos la pronoia, entre tanta paranoia. Y aunque nos encanta el drama y vivir toda nuestra riqueza emocional, celebramos esos momentos en los que sentimos que todo va bien, que somos quienes queremos ser y que estamos donde tenemos que estar. Gracias a las mariteatreras, por cierto, por haber rescatado la pronoia de un bosque comestible para hacer una verdadera revolución. Elegimos cuestionarnos y subvertir las formas de relacionarnos, poner los cuidados en el centro. Elegimos tener un montón de amores y un montón de amantes, cambiando las reglas del juego. Elegimos querer bien, currarnos los celos y la posesividad. Elegimos enrollarnos con nuestras amigas porque son lo más. Un saludito a la manada de brujas. Elegimos habitar, apoyar y vivirnos en espacios ocupados, hacerle la jugarreta al capitalismo y crear proyectos preciosos en estos espacios, dejarnos sentir, disfrutar nuestras relaciones. Es decir, que para poder llevar a cabo algunas de las resistencias que os hemos compartido, también necesitamos cuevitas donde refugiarnos y también donde aprender mediante debates, talleres, jornadas, hacer ricos comedores. Elegimos vivir en manada y salir a aullar a la luna. Elegimos cuestionarnos y currarnos para desaprender e ir soltando lastres. Elegimos explorar nuestro cuerpo con genitalidad o sin ella, con mucha gente o con nadie, con penetración o no, corriéndonos a gritos o en bajito. Y, por supuesto, elegimos hacer y escuchar radio, porque la radio es resistencia. Elegimos andar entre las raíces y las ramas frente a estos micros, compartiendo raticos, confidencias, debates y meriendas. Pues estas son algunas de nuestras resistencias y os invitamos a hablar de las vuestras con vuestras amigas, vuestras vecinas y con quien queráis. Y para terminar, compartimos con vosotros un regalazo que nos ha hecho una pedazo de persona y amiga. Muchas gracias. Y la palabra es Samar. Samar, palabra de origen árabe que no tiene traducción al castellano. Dícese de la sensación de perder el tiempo y quedarte toda la noche despierta hablando, y lo que surja, con alguien a quien quieres. Trascender el espacio-tiempo es una forma de rebeldía. Y hasta aquí la sección de hoy. Gracias por estar al otro lado. Nos sentimos de nuevo en 15 días. Escuchad vuestros adentros y gritad mucho vuestros sentires. Y en la selección musical del Bosque Comestible os traemos tres cancionzacas de esas que a nosotras nos hacen venirnos arribísima y que han puesto banda sonora a resistencias y alegrías. Pues sí, la primera de ellas es de Bomba Estéreo, un grupo colombiano formado en 2006 y que sus letras y ritmos con aires caribeños son un bombazo, como su propio nombre indica, y seguro que a muchos os han hecho mover el esqueleto. La canción se titula Soy Yo, que pertenece a su álbum Amanecer del 2015. Ahí va. Subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Soy yo.

de mamá. ¿Por qué? Pregúntelo, se me acusa a mí de todo. Si a cualquiera se le antoja al verla caminar. Es si de rojo sangre a mí ya me dio hambre y me la quiero almorzar. ¡Aún! ¡Aún! Mi amor se mueve. ¡Aún! ¿Sabe qué tiene? ¡Aún! Lo hace breve y su ojo a mí me tiene. ¡Aún! Pero qué piernas, hermosa y tierna. Cierran mis ojos para verte mejor. Tú eres Caperucita y yo. Tú eres Caperucita y yo. Tú eres Caperucita, mamacita, y siempre excitas a tu lobo feroz. Y ahora es cuando podemos especificar un poco más lo que es la herramienta de la que se pretende dotar a la mujer, que es la autodefensa, que nos va a explicar Isabel, una profesora y profesional de autodefensa, y que impartirá los talleres de autodefensa feminista que hemos publicitado desde la Asamblea. Por razones personales, nuevamente, hoy no hemos tenido muy buena suerte que digamos, esta mujer no ha podido asistir tampoco, pero nos ha enviado un comunicado que pasaré a leer a continuación, en donde explica su situación, lo que hace y cómo de importante es para ella. Cito textualmente. Soy Isa y llevo más de 15 años como formadora de autodefensa feminista. Soy de Bilbao y allí empecé muy poco a poco, conociendo autodefensa desde dentro, participando en muchos talleres y aprendiendo de otras formadoras que venían de una escuela de monitoras que se creó a principios de los años 90 en Euskal Herria con el apoyo de un grupo organizado de compañeras feministas alemanas. Lo que empezó como una pasión siguió siéndolo cada vez más gracias al apoyo que tuve del movimiento feminista. La autodefensa feminista para mí es una manera de vivir, es una actitud ante la vida, una herramienta clave para comprender el heteropatriarcado y prevenir y hacer frente a su violencia. No solo de manera individual, sino también de manera colectiva. La autodefensa para mí es autoorganización feminista. Los talleres de autodefensa feminista son espacios seguros en los que las participantes tenemos la oportunidad de compartir y comenzar a reparar la violencia machista que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Muchas mujeres llegan a los cursos sin saber nada de feminismo y culpabilizándose en muchas ocasiones de las agresiones que han recibido. Para ellas es muy importante poder compartir estas experiencias con gente en casos similares y comprender que no es una violencia individual ni casual. Por otra parte, en el curso trabajamos las redes de solidaridad, creando desde el comienzo un espacio horizontal de cuidados entre nosotras, imprescindible para trabajar violencia machista y aprender a que tenemos total derecho a defender nuestros cuerpos con las herramientas que cada una puede hacerse. El curso empodera a nuestros cuerpos dotándonos de formación física. Los cursos los hago con todo el cariño y la seguridad de que todas somos capaces de defendernos. No tengo ninguna duda, vaya. Mi trabajo como formadora es acompañar a un grupo en un proceso complicado. Es un trabajo delicado que requiere paciencia, comprensión y flexibilidad en los tiempos y resistencias de cada una. Mi manera de trabajar es desde la confianza, cercanía y, como si un poco payasa, el humor. Durante todos estos años no he parado de aprender de mujeres excepcionales que han pasado por los cursos, supervivientes de violencia machista, que me han bajado a tierra y me han hecho salir de mi zona de confort feminista, para hacerme tener siempre más ganas de seguir aprendiendo y ser consciente de toda la formación que necesito para dar bien estos cursos. A mi entender, los cursos de autodefensa feminista son una herramienta imprescindible que todas deberíamos probar por lo menos una vez. Y aprovecho para recordar el curso que se hará este domingo 21, organizado por la AFU. Aquí tenemos el comunicado de Isabel. Creo que no hay nada más que comentar, ella lo ha dejado bien claro todo. Y bueno, esta sesión ha sido un poco cortita. Sentimos la imposibilidad de haber contactado directamente con estas compañeras para que hablasen ellas, pero no se ha podido hacer más. Y bueno, para terminar con esta sesión, os recordamos que el jueves que viene, 25, tenemos la concentración de todos los 25 para visibilizar a las víctimas de machismo. Y os seguiremos comentando sobre la campaña de Mi Cuerpo, Mis Normas, que se realizará próximamente. Bueno, muchas gracias a todas y por supuesto a las compañeras de Raíz. Y nos vemos. Y acabamos la selección musical del Bosque Comestible de hoy y nos hemos dejado la mejor canción para el final, que ha removido nuestras entrañas más adolescentes y que queremos dedicársela a toda la gente que se desgañita cantándola a pleno pulmón. Así que esperamos que esta vez no nos defraudéis. Se trata de la canción de Sobreviviré, de Mónica Naranjo, que poca cosa nueva podemos aportar de esta conocida cantante, pero destacamos su lucha por los derechos y diversidades sexuales. Esta canción pertenece al álbum Minaj y es del año 2000. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se vuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturname un día en aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, no sufras más amar. Buscaré un hotel entre los escombros. Y seguimos en Raíz con este subidón, con todo el subidón que nos está dando, con todos los temas que nos ha traído hoy el Bosque Comestible. Y pasamos a nuestra sección en el cual os volcamos los comentarios de por qué queremos que la Redonda siga viva. Como sabéis, es un espacio que hemos abierto en la Raíz para apoyar a la Redonda, que se encuentra amenazada por desahucio. Y os dejamos con el primer comentario que ha llegado a nuestra web. Porque es un pulmón verde, un oasis en mitad de la ciudad. Un espacio precioso y muy arreglado. Espero que siga abierto muchos años para que las vecinas puedan venir a descubrirlo y que cada vez más gente joven del barrio pueda disfrutarlo. El siguiente comentario es: quiero que la Redonda siga viva porque es un espacio donde crear, crecer y aprender de manera colectiva. Multitud de proyectos colectivos, personas y luchas han encontrado en este espacio un lugar donde poder soñar con otro mundo y otra forma de hacer. Sería nefasto para esta ciudad que uno de los pocos lugares autónomos y disidentes viera su fin. Yo he tenido la suerte de poder desarrollar en él cosas que me apasionan y remueven. Quiero que las generaciones venideras tengan la misma oportunidad. Nos deseo años y años de ilusión redondera. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Y esta semana, en el programa de la semana, que te recomendamos programas que nos resultan sugerentes de otras radios libres, te traemos una propuesta muy simpática y muy entretenida. Se llama Cinema por la Vena, un programa de cine hecho desde Irola Irratia, la radio libre de Bilbao, y de los pocos que se pueden encontrar, la verdad, entre radios libres y comunitarias. El programa va de cine, tanto de cine de estreno como de cine ya clásico. Es semanal, de una hora y media de duración, y últimamente han tocado temas como el cine fronterizo entre Estados Unidos y México, el cine de Tarkovsky en los especiales, el análisis de un clásico como La mosca de Cronenberg, o en su día el estreno de Trainspotting 2, que ya sabéis, ese día más cinema por la vena no podía ser. Y eso, muy interesante y recomendable, como ya os decíamos. Os dejaremos el enlace de su blog y de su iVoox para que podáis escucharlo en nuestro blog. Y nada, esperamos que le deis una escucha si no lo hacíais. Y hasta aquí el programa número 40, que ya es un número redondito de este de Raíz. Como siempre, os dejamos disfrutando de la selección de las versiones de nuestra sintonía. Hoy, ¿cuál es la que nos has traído, Juanito? Que Juanito es el que se encarga de buscar todas estas versiones. Es la versión de Jamie Last. Pues eso, su versión de este estándar que se llama Washington Square, por si no lo sabíais. Agradecer que a Miguel, que hoy se ha puesto a los micros, y a Laura, que hoy se ha puesto en la técnica, y esperamos que lo hayáis disfrutado tantísimo de escucharlo como nosotros disfrutamos de hacerlo aquí con nuestros nervios y nuestras cositas, pero siempre un subidón, y siempre al final terminamos con un subidón muy grande haciendo el programa de radio. Y nos despedimos y nos escuchamos en 15 días. Y por si has pillado el programa ya empezado, recordarte que acabamos de subir un especial que hicimos aquí en la jornada de Puertas Abiertas en el Centro Social y que lo puedes escuchar en nuestro blog de raizradio.org. Te recordamos que nos puedes escuchar en Radio Almaina, en Granada, en Radiópolis, en Sevilla, en Irola Irratia, desde Bilbo. Y desde Radio Pra en Nava y Radio Binario en Internet. Agradecemos a todas estas radios que difundan el programa y que hagan una apuesta por este programa colectivo.